los que tienen el poder y lo usan a contradicción de la multitud, en los que estamos tú y yo, a los que piensan que tal vez en un futuro cambiará, pues no lo ves, esta es la cruda realidad. Que rompa mis principios.